Buen día, oyentes de Farco. Hoy se realizará en Córdoba Capital el plenario del Movimiento de Organizaciones Sociales Carlos Mujica, un espacio en donde se abordará el trabajo que realizaron numerosas organizaciones sociales de diferentes barrios de la ciudad. El encuentro servirá para hacer un repaso de las acciones de cada una de esas organizaciones vinculadas al hábitat, la alimentación, la conectividad, la comunicación popular, el trabajo sociocomunitario, de reciclado y textil. Organizaciones que trabajan en distintos barrios vulnerables de la ciudad, como es el caso de Marcelo, Barrio Nuevo, de Barrio Villa Rivera Indarte. En cuanto al plenario, nos estamos preparando para participar. Va a ser también un encuentro muy lindo, donde vamos a plasmar, ¿no es cierto?, y entre todos tratar de construir esta Córdoba más solidaria, esta Córdoba más justa, con la participación de los movimientos populares, con la participación del pueblo, construyendo justamente esta solidaridad, construyendo esta justicia. El acto será en la sede de la Asociación Italiana Unión y Benevolencia y tendrá como uno de sus principales desafíos lograr construir una plataforma de representación que logre incidir en las políticas públicas del territorio cordobés. Escuchamos a Marcos Galán, referente del Movimiento de Organizaciones Sociales Carlos Mujica de Córdoba, quien también encabeza la Mutual Carlos Mujica y dirige Radio Comunitaria La Ranchada, una de las radios más populares de Córdoba. Con la Agenda Tierra, Techo y Trabajo, construyendo desde los sectores populares organizados una alternativa que ponga en valor las trayectorias de lucha de los distintos colectivos sociales en torno de incidir en políticas públicas y también de construir una alternativa desde nuevas referencias políticas que marque una salida al contexto de crisis nacional, a la realidad que se vive en la provincia de Córdoba, para poder construir poder político desde los sectores populares, que tengamos posibilidad de incidir en las políticas públicas, tanto de los gobiernos locales como del gobierno provincial. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.